CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Ayer se desarrolló la asamblea de la Institución Nacional de Derechos Humanos y hubo una presentación por parte de unas 74 organizaciones, donde están madres y familiares de uruguayos desaparecidos, el PAG, Cotidiano Mujer, PIT-CNT, también Memoria de Toledo, Coordinadora por el Retiro de Tropas de Haití, Memoria en Libertad, Ovejas Negras, CAINFO, Mujeres sin Miedos de Minas, FUCBAN, Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Bella Unión, Comisión de la Memoria Muchacha de Abril, Grupo Solidario a Redoblar, entre otras, porque obviamente no voy a leer las 74. Se dio a conocer en la asamblea, pidiendo la palabra ante unos sorprendidos directores de la Institución de Derechos Humanos, y con un micrófono inalámbrico y desde la mitad de la asamblea, se dio lectura a un comunicado en el cual, entre otras cosas, decíamos que en relación al tema de la asamblea se establece que la metodología prevista para esa instancia limita el análisis de la situación de los derechos humanos en el país, en particular el incremento de personas en situación de calle, el aumento de la población carcelaria y sus condiciones de reclusión, la crisis hídrica, el derecho humano al agua y al cuidado, los femicidios y la falta de recursos para su prevención, la criminalización de la protesta, la inseguridad alimentaria de una parte de nuestra población, la violencia estatal y la ausencia de protección en centros de acogida para adolescentes, por el tema de lo que decíamos del INAU, de la puerta de entrada, entre otras temáticas graves. Esto era parte de lo que decía este comunicado, el cual vamos a escuchar a través de quien lo leyó, que fue Adriana Baselli de SERPAG, insisto, en la propia Asamblea de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esto era lo que decía Adriana Baselli. Las organizaciones que elaboramos esta declaración tenemos una larga trayectoria de trabajo en torno a la construcción y desarrollo de la Agenda de Derechos Humanos en el país. Fuimos impulsores de la creación de una institucionalidad independiente del poder político que bregara por la defensa irrestricta de los derechos humanos y oficiara de mecanismos de vigilancia para su cumplimiento. Por ello, impugnamos la metodología elegida para la elección de la actual directiva de la institución, en el entendido de que, como establece la ley de creación 18.446, los postulantes deben ser propuestos por organizaciones sociales habilitadas a participar en la Asamblea Nacional de Derechos Humanos. La Asamblea es el mecanismo previsto en la ley 18.446 para la participación de las organizaciones sociales, organismos gubernamentales y otras entidades. Tal como expresa el documento de convocatoria a la Asamblea del 2023, este es un espacio de reflexión, participación e intercambio que permita aportar a la agenda de derechos humanos del país y visibilizar los avances y las dificultades para garantizar los derechos y su ejercicio pleno. A la vez, es un momento de encuentro entre Estado y sociedad civil para intercambiar y dialogar sobre estos asuntos. Entendemos, por tanto, que la metodología prevista para esta instancia limita el análisis de la situación de derechos humanos en el país, en particular el incremento de personas en situación de calle, el aumento de la población carcelaria y sus condiciones de reclusión, la crisis hídrica, el derecho humano al agua y al cuidado, los feminicidios y la falta de recursos para su prevención, la criminalización de la protesta, la inseguridad alimentaria de una parte de nuestra población, la violencia estatal y la ausencia de protección en centros de acogida para adolescentes, entre otras temáticas graves. La Asamblea Anual debería ser un momento de análisis acerca del efectivo cumplimiento de los derechos humanos desde una perspectiva integral, habilitando el intercambio entre diversos actores participantes sobre las preocupaciones visualizadas desde las organizaciones y entidades de derecho. Las temáticas propuestas para este trabajo en grupos son muy significativas, nos importa señalar esto, ¿no? Para la agenda de derechos humanos. Sin embargo, no agotan la agenda, si tenemos en cuenta que es esta la única instancia anual de participación colectiva. Asumimos con preocupación las denuncias formuladas por el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en relación al Centro Tribal y el silencio público de la Institución Nacional de Derechos Humanos frente a la ausencia de respuesta de las autoridades. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo tiene entre sus cometidos centrales el control de la acción estatal, la habilitación a la denuncia de quienes sienten que sus derechos han sido vulnerados y el cumplimiento irrestricto de todas las responsabilidades otorgadas en el marco jurídico de sus competencias, entre las cuales se encuentra la búsqueda de los detenidos desaparecidos. En tanto, colectivos sociales de diferentes perfiles y ejes temáticos, entendemos que esa búsqueda es una demanda imprescindible de nuestra democracia. Queremos expresar nuestro reconocimiento específico al perseverante trabajo del equipo de búsqueda en su autonomía técnica. Compartimos el reclamo formulado por el Sindicato de Trabajadores de la institución en el sentido de reforzar el trabajo en las áreas con personal idóneo, presupuestado y no con pases en comisión. Formulamos estas consideraciones con la legitimidad de nuestras extensas y variadas trayectorias y en la defensa de una institucionalidad estatal, imparcial y comprometida con los derechos humanos. Firman 74 organizaciones. Ahí tenían el planteo que hacía Adriana Baselli en nombre de las 74 organizaciones, ella representa a SERPAG, cuestionando lo que eran las características de esta asamblea de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hemos ya contado que la cara de los directores era un poema y que se intentó por parte de quien llevaba adelante la locución de la actividad pedir que si había planteos de este tipo lo mejor es que se presentaran por escrito y no que se hicieran en la asamblea, cosa que no aceptaron, y bueno, dieron lectura a esta temática, estas 74 organizaciones, como también madres y familiares de detenidos desaparecidos, que también leyeron allí un documento en donde hacían referencia a felicitar el trabajo de la institución en la continuidad del tema de la búsqueda de detenidos desaparecidos, y sobre todo en la figura de Wendell Tyler, y cuestionaron temas que tienen que ver con presiones o intromisiones que luego en conferencia de prensa le preguntábamos a Zaffaroni a quién se refería y nos comentaba que al ministro de Defensa Javier García. Cuando el ministro sale a querer desviar el trabajo de campo que hacen los investigadores con supuestas informaciones nuevas que ya han sido revisadas en otros tiempos sin resultado alguno, lo que termina generando son desviaciones sin sentido, dijo Zaffaroni. Zaffaroni dice que los gobiernos saben dónde está la información, que deben ir a las Fuerzas Armadas, que allí están, no lo han hecho ni este ni los anteriores, y que lo concreto es trabajar desde allí. Le marcábamos nosotros también, porque hablamos con Wendell Tyler, respecto al tema de la Fuerza Aérea Uruguaya revisó entre otros el batallón 14, recuerdan, con una tecnología que podía y permitía desde un avión y luego desde drones ver si hay movimientos de tierra en esa extensa, en ese intenso cuartel militar. Lo que nos manifestaba Tyler es que no fue la herramienta más idónea. Por ejemplo, se descubrieron 200 movimientos de tierra, 200 pozos, se comprobaron los 200 pozos y los 200 pozos eran pozos naturales. Entonces no es muy preciso como para poder generar un ordenamiento del trabajo. Escuchamos lo que nos decía Elena Zaffaroni sobre este tema de las intromisiones, las felicitaciones y la necesidad de trabajar en donde está la información, que es en las Fuerzas Armadas. Que muchas veces la institución es, y particularmente la búsqueda o el director que está a cargo de la búsqueda es muy menospreciado, acosado, sí. O de que no me hace caso, no le hace caso al ministro, no le tiene que hacer caso al ministro. Cuando para dice ministro, nosotros, ministro de Defensa. Ministro de Defensa, que es el que sale a decir, es el que ha salido, es la voz que ha salido a decir esto con distintos temas, ¿no? Y o que quiere que cambien, porque yo traigo algún dato, un dato que no ha traído ningún dato real, específico, ni ningún dato, los datos que ha llevado, cuando dice, cuando habla en términos generales de un testigo, ese testigo hace, no sé, 6 años o más, que anda dando vueltas, que nos ha entrevistado a todos, que se ha entrevistado con todos los de la institución, con los del equipo, con nosotros, nunca marca el lugar que dice haber visto. Israel marcaba de que esta situación de que aparezca información que no es verídica o de mala calidad en lo que es la presentación ha sucedido durante años y que en realidad son los técnicos los que después tienen que identificar si es veraz o no. La información veraz, ningún gobierno ha hecho lo necesario para que se detenga. La información está. La información la tienen originalmente en los mismos lugares que fueron los responsables de los secuestros, de los asesinatos y de las desapariciones. Y tenemos cada vez más muestras de que esa información está. Que no solo existe, sino que en el legajo del coronel Díaz lo felicitan por el trabajo que hizo al recabar la información del destino de los desaparecidos que entregó a Bertolotti. Entonces, muestras de que tienen mucha más información alrededor de los desaparecidos, existen. La revisión aérea que la Fuerza Aérea había prestado para el Batallón 14 se había hecho, pero que no era una situación, una herramienta muy importante a la hora de la identificación de sitios justamente que puedan ser de enterramiento. Le decía que, por ejemplo, en el Batallón 14 aparecieron 200 pozos, se revisaron todos y eran 200 pozos naturales. Por eso nosotros también muy especialmente reafirmamos la entrega de este equipo, porque la información no se la dan, está. En lugar de dar la información, prefieren que agujereen el Uruguay. Pero lo increíble es a lo que se han jugado los sucesivos gobiernos, que es a tener una búsqueda eterna en lugar de dar la información que está y que saben dónde buscarla, porque hay que buscarla en principio en las Fuerzas Armadas. Ahí tenían lo que decía Elena Zaffaroni, que decía han preferido agujerear todo el Uruguay que a dar a la información y mantener una investigación permanente, que no, carece de información de calidad y que está a ciegas. El director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Marcos Israel, que hasta ayer era el presidente de la misma, confirmó que el pedido de hacer pública la información referida al proyecto de OSE Neptuno Arasatí, el Ministerio de Ambiente no lo ha concretado, por lo que está en falta. Esta confirmación se da el día anterior a la interpelación que el diputado Felipe Carballo del Frente Amplio realizará al ministro de Ambiente Bouvier por este tema. Israel, sobre la búsqueda de desaparecidos, que era lo que hablaba Zaffaroni recién, dijo que no es novedoso que pueda aparecer información falsa que intenta desviar el trabajo de los antropólogos y que es tarea de los técnicos confirmar la veracidad o no de las mismas. Lo que no podemos dejar de hacer es revisar todo lo que nos llega, dijo Israel. Israel dijo algo más. Dijo que conseguir información detallada, verificada, se hace imposible. Eso dijo Israel, que no es lo que dice Zaffaroni. Él dice que es imposible conseguir esa información. Lo escuchamos. En la área nueva, digamos, que nosotros quedamos de igualdad y no discriminación, sin duda que va a tener un gran peso, porque ahí se resumen todos los problemas de discriminación que hay en distintas poblaciones vulnerables, que son importantes. La dificultad también es que plantearon familiares de detenidos desaparecidos ahora en la Asamblea, respecto a que ellos consideran que hay trabas en la investigación o que se tire información falsa sobre lugares que se sabe que no hay nada para perjudicar la investigación verdadera. ¿Ustedes han sentido que esa situación se da o no se da? No, eso históricamente se ha dado, es inevitable, ¿no? O sea, cuando viene una denuncia, a priori no puedes saber si te están dando un dato importante o te están tirando algo para distraerte. Eso fue siempre así. Y es una de las tareas que tiene el grupo de investigadores, ¿no? Es una tarea bastante ardua, pero hay que hacerla, no hay más remedio. El proyecto Neptuno de OSE, ustedes trabajaron en ese tema, vi que en el informe también habló de la temática de acercar partes, de intentar clarificar la información. Sí, sí. Sí, allí hay también dificultades de orden burocrático que han enletecido. Nosotros venimos persiguiendo este tema desde que asumimos, prácticamente. Y como dije, hubo una resolución pidiéndole al Ministerio de Trabajo que apurara, al Ministerio de Ambiente que apurara el tema del acceso público a la información sobre este proyecto. Y bueno, estamos ante un ministerio nuevo, que además estaba en un lugar que no era el final, recién se están mudando, o sea, hay muchas dificultades objetivas, pero bueno, por otro lado, el proyecto sigue avanzando y la información tiene que ser pública sí o sí. Así que bueno, estamos atrás de eso, siguiéndolo prácticamente día a día, ¿no? Hasta ahora la información es pública. Y no, es decir, por lo pronto no está al alcance fácil, digamos, ¿no? Es decir, una página web en la cual cualquiera puede ir y decir, bueno, ah, mirá cómo es esto y tengo algo que decir. Eso es lo que piden los acuerdos de Escazú, a los cuales Uruguay está afirmado. Por lo tanto, digo, eso es lo que estamos pidiendo, que cumpla. ¿Nos pueden dar un pendrive con la información, así sencillo? Bueno, no, es que no nos tienen que dar un pendrive a nosotros. Lo que tienen que hacer es ponerla al alcance del público. Eso es lo que tienen que hacer, digamos. Y eso todavía no lo tenemos. Dijo, cumplimos algunas metas y nos quedaron otras por hacer. En materia de desaparecidos, ¿quedó algo pendiente? Bueno, en materia de desaparecidos, nada, es decir, lo pendiente sería obtener la información para no estar buscando a ciegas. Eso sería lo pendiente, pero parecería inalcanzable. Sería inalcanzable, dijo Marcos Israel, el actual director de la Institución de Derechos Humanos, presidente hasta la jornada de ayer, conseguir información de calidad respecto al tema de los detenidos desaparecidos. No es el pensamiento que tienen familiares que dicen que hay que ir a buscarla a las Fuerzas Armadas, que allí está. Hacemos la pausa y venimos con la ministra Arbeleche. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, ante nuestra consulta, dijo no entender a la oposición, Frente Amplio, cuando plantea necesidad de más presupuesto en la rendición de cuentas y luego sale a criticar el gasto del gobierno y el endeudamiento público. La ministra compareció ante las comisiones de Hacienda y Presupuesto del Senado y dejó en claro que el déficit fiscal está controlado y que se gasta en base a los recursos que el Estado tiene. Arbeleche señaló que en el caso de la fusión Minerva-Marfrig a nivel de frigoríficos en nuestro país, pasará por defensa de la competencia del Ministerio de Economía. Consultada por los 200 millones de pesos que la cartera designó para pagos de la delegación uruguaya en la Comisión Mixta de Salto Grande, Arbeleche dijo. En la comisión, en el día de hoy, se preguntó al respecto, hicimos una explicación de los aspectos jurídicos y contables de ese refuerzo de rubro. En lo que compete al Ministerio de Economía y Finanzas, se trató de un refuerzo de rubro, ya que el presupuesto estaba fijo desde 2015. Es decir, no hubo un aumento real, sino que se ajustó un presupuesto que estaba fijo. Respecto a la gestión o el destino de esos recursos, no es algo que competa al Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, ministra, a costa de Radio Centenario. Una de las análisis que ha hecho la oposición respecto a esta rendición de cuentas es la preocupación, dicen ellos, por el gasto. Más allá de algunas críticas que han hecho respecto también a situaciones que ellos quieren de alguna manera atender en rendición de cuentas, han manifestado también una situación en la cual consideran hay un endeudamiento y un gasto por parte del Ministerio, un gasto público importante. Esto te hablaba justamente del déficit fiscal y el control del déficit fiscal. ¿Hubo consultas al respecto dentro de la comisión? ¿Qué se puede decir al respecto? Creo que es un muy buen punto porque dentro de la oposición nos pasó en el día de hoy y también nos pasó en la Comisión de Diputados. No estaba clara la postura de la oposición si se criticaba porque había que gastar más o que había que gastar menos. Realmente no nos resultó claro. Lo que sí puedo decir de parte nuestra que, en primer lugar, mostramos un gráfico muy claro en donde el gasto aumenta todos los años con respecto a lo que fue el gasto en 2019. De ahí para adelante presentamos lo que se votó, las distintas instancias presupuestales y los refuerzos que dio el Ministerio y hay un aumento de gasto. Y por otra parte, para darle la tranquilidad a los ciudadanos de que este aumento de gasto todo está dentro de lo que llamamos la regla fiscal. Es decir, nosotros miramos que la deuda en términos del producto no aumente, sea estable a lo largo del tiempo. Y con esa mirada, con esa ancla en que no debamos más en términos del producto en los próximos años, se dan los recursos a todos los uruguayos en las áreas que definimos como prioritarias. Se conoció en las últimas horas que va a haber una fusión en lo que tiene que ver con las empresas brasileras Marfrig y Minerva. Hay justamente también preocupación en la dirigencia política si se puede hacer algo desde la ley de competencia. ¿El Ministerio de Economía puede hacer algo? ¿Va a dar alguna consideración al respecto? Gracias. La transacción que salió hoy pública tiene que pasar por defensa de la competencia. O sea que se va a pronunciar defensa de la competencia al respecto. Y en relación a este tema, tuvimos la oportunidad de hablar con Sergio Botana, senador del Partido Nacional, que nos marcaba la posibilidad de que para competir entonces con el frigorífico Minerva, que se está quedando con todo, lo que podrían hacer es promover y permitir la exportación de ganado en pie. Ante esta propuesta del senador Sergio Botana, le planteábamos nosotros que no nos parecía la mejor idea, desde la humildad, pero no nos parecía la mejor idea, sobre todo porque le ejemplificábamos porque el frigorífico chino de Rosario, por falta de mercadería, de ganado, ha mandado a la mayoría de sus trabajadores al seguro de paro. ¿Qué pasa si finalmente terminamos exportando ganado en pie? Los productores podrán recibir tal vez un poco más de dinero de lo que le pagan los frigoríficos, pero ¿qué pasa con los trabajadores de los frigoríficos? ¿Los mandan todo al seguro de paro porque no tienen la materia prima que es ganado? Él nos dice que bueno, que eso pasaría recién si fuera muy generalizada la exportación de ganado en pie. Y si fuera muy generalizada ya sería porque hay un problema complejo a resolver en el tema frigorífico nacional. Vamos a escuchar lo que decía Sergio Botana. Lo que hay que hacer ahora es mejorar los mecanismos el mecanismo de zafada que tiene el productor. Poner mucho más a disposición la opción de exportación de ganado en pie, mejorar la información sobre esa, agilizar procesos para que efectivamente sea un mecanismo que proteja al productor. En este momento es lo que se me ocurre, y lo otro que se me ocurre es que hay que reforzar mucho el conocimiento de los costos de la cadena y cuidar algunos crecimientos, porque cuando hay monopsonio, existe la tendencia natural por más que no se apropie de más dinero la empresa frigorífica, puede suceder que sea más blandito en las negociaciones con sus trabajadores, y eso después se traduce en menos plata para el productor y en menos plata para el peón y el trabajador rural, y menos plata para el interior de la República. Ese ablandamiento de negociación, porque al final de cuentas, como hay un precio, que es el precio internacional, y de ese precio se van rebajando los costos, no es solo mirar que los costos efectivamente existan, sino que además hay que cuidarlos. Ahora vea lo que pasó con el frigorífico que tienen los chinos en Rosario. Cuando falta mercadería, cierran y en este caso complejizan mandando a los trabajadores a seguro de paro. Si el ganado se exporta en pie, también los frigoríficos allí pueden generar menos cantidad de trabajo y perjudicar a los trabajadores, ¿o no? El ganado no se va a exportar en pie si se cuidan todos los detalles. Si hoy no se está exportando en pie de modo masivo, no se tiene por qué exportar mañana porque se fusionaron dos frigoríficos. Si se empezara a exportar mucho en pie, quiere decir que estamos frente a un problemita. El tema es que el problemita termina generándole problemas grandotes en el bolsillo a los trabajadores de los frigoríficos. Yo insisto, está bien, yo entiendo que se le dice, bueno, Minerva, no coloques el precio este porque si no, mirá que le permitimos que el ganado se vaya en pie y no pase por el frigorífico. Pero la situación son los trabajadores que terminan siendo rehenes de esta realidad de grandes corporaciones, de grandes multinacionales. Tras la pausa vamos a estar escuchando a la diputada Betiana Díaz sobre la posibilidad de la interpelación por el tema Salto Grande. El Frente Amplio interpelará a los ministerios de Economía, Industria y Cancillería por los abusos e irregularidades que sospechan se han generado en el manejo del dinero por parte de la delegación uruguaya de la Comisión Mixta de Salto Grande. ¿Qué falta para terminar de definir esto? Bueno, lo que pasa es que mañana tienen ya una interpelación, que es la del Ministerio de Ambiente, quieren todavía tomarse sus tiempos. Se va a hacer por diputados porque el Senado está en este momento analizando la rendición de cuentas. Lo expresó la diputada Betiana Díaz, del Frente Amplio, que indicó que el salario menor que pagan ahí, en la Comisión Mixta de Salto Grande, llega a los 80.000 pesos, el mínimo, y que hay cierta discrecionalidad en el ingreso del personal de la mano de blancos y colorados, sobre todo de Arvizu. Vamos a escuchar lo que decía Betiana Díaz. Podría ser directamente una interpelación. ¿Y qué autoridades? Bueno, ahí en realidad nosotros lo que convocaríamos son aquellos ministerios con los que se vincula Salto Grande, que es Ministerio de Economía, principalmente justamente porque es quien toma la decisión del refuerzo de partida. Obviamente Ministerio de Relaciones Exteriores, porque estamos hablando acá de un organismo binacional y de política internacional, y como estamos hablando también de política energética, al Ministerio de Industria y en particular, digamos, lo que tiene en su vínculo con UTE. ¿Cuándo va a tomar la decisión el Frente Amplio? Bueno, si en todo caso esto pasa a una interpelación. Bueno, probablemente en estos días, y nos dimos un espacio de esta semana para tomar la resolución. Y aprontar también, bueno, cómo va a ser, digamos, ese llamado, porque además tenemos prevista otra interpelación esta semana. El tema de la integración de esta comisión, ¿tienen indicios ustedes de clientelismo político, de irregularidades en esas contrataciones? Sí, nosotros en realidad, a ver, la integración de la delegación uruguaya se hace por designación directa del presidente de la República. Acá lo que vemos es que desde el año 2020 hasta ahora hay un gran aumento de la plantilla funcional, que no es la lógica de toda la administración, no, al contrario, se redujo la plantilla funcional, por ejemplo, en la administración central. Y en este caso lo que vemos es, hay más de 30 ingresos que son personas vinculadas a básicamente la lista 404 y el Partido Colorado, del sector de Albizu, que es el sector del presidente Lacalle. Y estamos hablando de personas que entran con retribuciones de lo más bajo que podemos hablar, es de 88.000 pesos, y estamos hablando de líquido, ¿no? En la mano, 88.000 pesos, los salarios más bajos. Son ediles suplentes, ediles titulares, dirigentes departamentales del Partido Nacional y del Partido Colorado, y obviamente que sin cumplir muchas veces con un concurso, un llamado abierto, sino que son designaciones directas que, bueno, no lo decimos nosotros, hoy salió a decirlo el propio Partido Nacional, de alguna forma terminan contribuyendo al desarrollo de la carrera política de cada uno de esos dirigentes. Albizu aduce que el personal se aumentó por el tema de la pandemia, que antes un tornillo se atornillaba entre un argentino y un uruguayo y con la pandemia se tuvo que atornillar de los dos lados. Qué raro, ¿no? Porque la pandemia fue la excusa para que todo el gobierno recortara la plantilla funcional en toda la administración. Si te pagan 80.000 pesos líquidos para atornillar un tornillo, porque la verdad no se sabe, además no se sabe mucho qué es lo que hace toda esa cantidad de funcionarios, cuál es la función que cumple. Habló Sergio Botana también de este tema. Preocupa también al Partido Nacional, salvo que Botana no quiere hablar de Arvizu, no quiere hacer nombres propios. Y también dice Botana que en este caso, en relación al tema de la situación vinculada a Salto Grande, el presidente de la República no tiene nada que ver. Que allí manifestaba en este caso Betiana Díaz que sí. Vamos a escuchar, por lo menos en las designaciones que hace, vamos a escuchar lo que decía Sergio Botana. Es un problema para el país. Todo caso, hay que cuidar la buena administración de las finanzas. Yo no sé hasta cuándo pueden existir organismos de este tipo, claves para la generación energética del país y sin contralor nacional a la interna, con una jurisdicción que no cae dentro de la justicia nacional. Yo creo que hay que revisar eso desde la base, porque claro, si alguno empieza a contratar gente, si se produjera algún tipo de acomodo político y alguno se cree Papá Noel repartiendo la plata, repartiendo plata fácil y después viene a recurrir a las finanzas de todos para para poder mantenerse, no es una buena cosa. Por lo ¿está cual, pasando eso? Yo creo que hay que estudiar que eso no esté pasando. Hay que, es bueno siempre estar alerta en ese sentido, y creo que tenemos que ir a la raíz, creo que tenemos que ir al estatuto jurídico de Salto Grande. No puede existir en territorio nacional un organismo, un espacio que no, en el que la justicia nuestra no tenga injerencia, en el que no rija el derecho nacional. No puede ser. Que no paga el IRPF tampoco, tiene inmunidad diplomática. Pero esto no lo cambió incluso el gobierno anterior. Digo, es un problema que está afectando a todo el sistema político, ¿no? ¿Y qué iba a hablar del gobierno anterior si se aburrió de darle asistencia a CAPA, a Gasallagua, asistencia, subsidiando a lo que tenía que producir para y el ¿y estos país. Privilegios de Salto Grande tampoco los habían cambiado? ¿Y qué los van a cambiar si tuvieron situaciones similares a estas que estamos hablando? Pero de verdad, que es tiempo de que este gobierno que se anima a hacer los cambios que hay que hacer, haga lo que tiene que hacer. ¿La partida asignada por el Ministerio de Economía le preocupa o se justifica? Hay momentos que no hay más remedio si hay que pagar las cosas. Lo que me preocupa es que el país tenga ese tipo de escapes. Entonces tenemos que corregirlo. Ahora, el BISU es un hombre de confianza del presidente de la calle. ¿No puede estar este gobierno haciendo lo mismo que le criticaba usted al gobierno del Frente Amplio, por ejemplo, con eso? Yo no hablo de nombres acá, hablo de lo que hay que hacer. ¿Pero no es una responsabilidad directa del presidente también? Estoy diciendo que no está ni siquiera en la jurisdicción del derecho nacional. Pero la autoridad que pone el presidente sí es jurisdicción del gobierno. Bueno, veremos si han fallado los hombres o no, lo veremos. Ahí tenían a Sergio Botana. Es claro, estará en el derecho no nacional, pero quien designa las delegaciones y quien las preside es el presidente de la República, la calle Po. Y Arbizu es su nombre de la calle Po. Hablamos justamente con Alejandro Sánchez, senador de Frente Amplio, sobre este tema. Y él marcaba que esto era como la cueva de Alibaba. Y le decíamos nosotros lo que Botana nos había expresado y él le respondió a Botana. Vamos a escuchar. En Salto Grande tenemos la cueva de Alibaba. Y esta sería la cueva de Albizu, en donde ha hecho un conjunto enorme de contrataciones directas, todas contrataciones a correligionarios políticos, que requieren incluso refuerzo de rubro de parte de Economía y de parte de la UTE, y que la va a pagar el pueblo uruguayo en un contexto donde uno mira lo que pasa en el litoral y ve que es un desierto de trabajo porque no hay laburo. Acá se dan el lujo de que a todos los ediles y dirigentes políticos de la lista de Albizu se los contrata con sueldos extravagantes. El más bajo de los sueldos que ha contratado es de 88 mil pesos y hay algunos de 200 mil. Y además cambian el estatuto para que haya retiros incentivados. Los van a dejar ahí a estos ñoquis, porque han cambiado también para que pasen a ser funcionarios permanentes, lo cual habla de la peor política, del clientelismo político, y esto está avalado tanto por la Torre Ejecutiva como por el Ministerio de Economía y Finanzas, porque nadie le pone el cacabel al gato ni le dice a Albizu que presente la renuncia inmediatamente. Bien, ¿qué va a hacer el Frente Amplio al respecto? Bueno, el Frente Amplio está anunciando seguramente en breve en la Cámara de Diputados algún proceso de interpelación, porque además hemos visto con desazón y con vergüenza la respuesta del señor canciller, que se hace gracioso, y que dice que no escucha por la música, ¿no? Claro, entonces lo que termina pasando es que acá hay un proceso enorme de clientelismo político amparado por la conducción política del gobierno. Hoy Botana decía que es un tema que hay que revisar, que hay que ver si también este tipo de procesos de tener una delegación uruguaya, una comisión mixta, hay que continuar, pero que él cree que el presidente de la República no tiene nada que ver con este problema. Pero el presidente de la República es el que puso Albizu. Esto es lo mismo que Astesiano. Lo ponen, pero después no se hacen cargo de las decisiones que se toman. Entonces no puede ser que el gobierno se desentienda de esta situación. Lo que debería haber hecho el presidente de la República, un gobierno honrado, era llamar inmediatamente al presidente de Salto Grande y pedirle la renuncia inmediatamente y la destitución de estos funcionarios colocados a dedo. Nos vamos. Mariana Malo en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.